La olla rebelde en Radio Roja. Los martes de 16 a 18 horas. La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. En Radio Roja, la olla rebelde. En la 90.1. O escucharnos por internet, radioroja.com.ar. Todos los martes de 16 a 18 horas. La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Bolivia, migré a Argentina, vine a este encuentro, vi que no estoy sola con esta energía. Al darnos un abrazo, siento que me dan esa energía para poder yo seguir organizándonos y haciendo luchas territoriales con mis compañeras. Yo soy del área de salud, somos de una cultura muy sesgada. La sexualidad sigue siendo un tabú en nuestra cultura hasta en estos tiempos y nos complica hablar mucho con nuestras compañeras. Nos hemos organizado felizmente para poder llegar a mis compañeras y a mi comunidad. Y ya nos dan rabia esto que se apropien de nosotras, porque hay gente que hace eso y que nos quiten la voz. Al ser una comunidad callada también, no nos representan. Nosotras creemos mucho en esto de la vocera, porque es la que va a ir a decir algo que todas hemos coincidido o que por lo menos estamos medio de acuerdo. Pero no es que nos represente. Tenemos estas prácticas colectivas. No me gusta ir a mí llevar la batuta y hablar por todas, sino que cada una pueda decir algo. Y como peleamos, ¿no? ¿Quién va a decir ahora todo? Porque alguien lo tiene que decir. Eso es una práctica anarquista, entonces. Ahora, en términos de papeles, somos migrantes. Pero nosotras históricamente ya existíamos en estos territorios, somos los pueblos originarios, nosotros somos aymara, hay también los quechua como los mapuche que son de todo el territorio Collasuyumarca y el aybiayala, somos pueblos originarios, los ya existíamos aquí, llegó la colonización y nos arrasó con todo y nos taparon pagando todo. Entonces, ¿cómo es recuperar también eso? Y empieza a decir lo que piensa y lo que siente y a tener nuestra propia voz. Tanto tiempo nos han dicho qué sentir, qué decir, qué adquirir, qué comer, qué hacer. Termina siendo como un aparato. La oveja negra es la que no mira la tele como todas las personas, entre paréntesis, normal. Me da más terror ser normal que ponerme a pensar por mí misma y hace que rompa con eso que es normal. No está bien que todo el mundo vayamos para ese lado cuando ya sabemos que nos estamos yendo al matadero. Hay que saltar la valla. Trato de ser feliz, de reír, de cantar, de silbar, que nos prohíben silbar o tocar instrumentos de viento porque nos afectarían a nuestro cuerpo como mujer, ¿no? Son mitos en nuestras comunidades. Entonces eso sería para mí, hacer actos de rebeldía. No es cierto, sí silbamos. Una vez una mujer que no tenía dónde agarrarse, la tierra se desmoronaba ante sus pies y ella no tenía de qué agarrarse. Las hornallas amenazaban con extinguirse, los caños explotaban y el cesto de la ropa sucia se le desbordaba y aquella mujer no tenía de qué agarrarse. La tierra se desmoronaba y poco podía hacer. El agua de los floreros hablaba de malos tiempos y ella veía como todo se derrumbaba. Cuentan que un día un olor a jazmín entró por la casa de aquella mujer haciendo caso omiso al agua podrida de los floreros. Y dicen que cuando un olor a jazmín entra por la ventana de una mujer, todos los jazmines del mundo la sostienen. Soy de la comunidad COM, somos del Chaco, vinimos al 35 Encuentro de Mujeres. Siempre participamos en todos los encuentros porque queremos que siga viva nuestra cultura, no se pierdan nuestros derechos. Soy una joven de 27 años, tengo dos nenes, yo quiero que también ellos sigan nuestra cultura. sufrimos mucho el tema de las tierras. Al ser aborigen, al ser pobre, sufrimos maltrato del gobierno. A veces la policía nos persigue. También hubo casos de violación y es triste que hagan eso con nuestras comunidades, porque todas las comunidades sufren también de eso. Somos personas, somos humanos, tanto como ellos. Los terratenientes ya nos están sacando todo. Que nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Para visibilizar la situación de mi pueblo, lo que está pasando en el sur, lo que están haciendo con nuestras autoridades espirituales como la Machi Betiana con Luan Nahuel y nuestras mujeres luchando contra Benetton en la zona de Chubut, donde hay proyectos mineros, petroleros, también de plantación contra Ruemes, Lewis, los catarí, que son todos los territorios que están, quieren sacar para pagar la deuda externa de ahí, porque ahí están los proyectos económicos, donde van a querer sacar petróleo, litio, la minería, denunciar lo que está pasando con nuestras lamienes que están presas con su pichiqueché. La Machi Betiana con Luan Nahuel está con un bebé de 4 meses, tiene un hijito de 5 que también lo extraña. Lo único que hizo fue defender su territorio, vivir en su territorio. Necesitamos que nos acompañen, que nos ayuden. Porque no defendemos la naturaleza solamente para nosotros como mapuche, también para ustedes, para las generaciones que vienen. Luchamos por la vida como mapuche y todas las luchas son válidas. Casual que la Machi Betiana con Luan Nahuel haya sido injustamente detenida. Que ataquen a una Machi, mujer medicina, portadora de saberes ancestrales, para sostener la armonía con la Mapu, con la tierra. Una mañana fui al montecito a saludar a mi amiga Sofía. Me anuncié silbando como pájaro y pidiendo permiso. Caminé hasta la puerta de su rancho y ahí la llamé. Sofía, pero ella no estaba. Andaña Sofía en el cerro buscando la peperina, porque ya la poda no la corta y solo para que siga, y por poderla decrecer ella le va dedicando la vida, saltando alambrados para conseguir semillas, cuidando de la pureza con una conciencia ancestral. Cuando hablo de vos, digo en lugar de tu nombre de madre, Sofía. Cecilia o Raquel. Es un homenaje fiel para la mujer que habitas. Magdalena, de los dolores, de los errores supiste aprender. Te he visto renacer siempre de pie entre las hierbas del patio, que aunque las incendie un ingrato, siempre, siempre vuelven a reverdecer. Si te llamo en lugar de tu nombre de obrera, Lola, Paula, Marita o Belén, es un homenaje a tu rebeldía. Y si te llamo, ay, dulce cosechera, Rosita o Soledad, la esperanza se pone a cantar por ver cómo se alza en la tierra tu cuerpo de barro, tu casa de palo y tu sueño de monte serrano. No tenían el derecho a hablar, a comunicar cómo se sentían, qué querían, qué pensaban. Las mujeres tenían que obedecer. Sherazad, la famosa madre cuento de las mil y una noches. La mujer que teje historias para salvar su vida noche a noche, hasta que recién en la mil y una logra que Shariar, este sultán que estaba absolutamente cegado de odio por las mujeres, porque su mujer lo había traicionado, con todo el peso que tiene esto, que las mujeres tenían prohibido, obviamente, sentir deseo. El deseo era un lugar de prohibición total para el cuerpo de la mujer. Estaba absolutamente sometido a los deseos del varón. Ella no podía mostrar siquiera su cuerpo, sus hombros, su pelo. Escuchando que en otras partes del mundo mujeres son dilapidadas por decir lo que piensan. Y ahora, hace poco tuvimos el caso de esta muchacha que fue asesinada por la policía de la moral. Las acusaciones por algo habrá sido, si te pasó esto, algo habrás hecho, cómo fuiste vestida, como si hubiese derecho a otra persona a hacerte daño, a violentar tu cuerpo, según cómo vos tomás tus decisiones al arrancar la mañana. Estas mujeres hablan, eligen hablar, eligen adueñarse de su cuerpo. Ahora que conocemos su historia, ¿qué haremos? Porque entonces ahí sí no fue en vano, ahí sí no fue solo para ellas, de la dimensión comunitaria o social. Ahora te tenés que hacer cargo de que eso existió. Entonces, ¿qué hacemos ahora con estas mujeres que lograron, con todas sus dificultades, hablar y plantarse y decir lo que piensan? ¿Nosotras o nosotres? ¿Desde dónde nos plantamos hoy? La olla popular. La olla recuperada. La olla rebelde.

Así que vamos a también a continuar con algunas palabras, algunas voces que nos fueron llegando también para seguir completando esta voz colectiva que tratamos de armar acá, en este espacio, desde esta radio. Así que creo que vamos por ahí. Pero también queremos decirles que nuestra respiración es la respiración de las olas, las aguas del mar que bañan nuestras costas. Y eso queremos traerles también a ustedes, que el mar respira con nosotros. Por eso, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, una asamblea que se define anticapitalista, antipatriarcal, anticolonial, antiextractivista, venimos hace más de un año y medio luchando en contra de los proyectos petroleros que quieren instalar en nuestras costas. Quieren privatizar nuestras aguas y llenarlas de petróleo. En diciembre de 2021, el ministro de Ambiente autorizó a la empresa noruega Equinor a realizar exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa del mar de la provincia de Buenos Aires, ignorando el reclamo de las comunidades costeras. La zona donde quieren hacer estos pozos, que no tienen otro que se haya hecho así, con estas características, esto es fracking en el mar, a 1.200 metros de profundidad. Esto no está sucediendo en ningún otro lugar de la costa, lo quieren hacer ahora, y nos mienten diciendo que ya hay experiencia al respecto. No hay experiencia. Somos de Chilecito, provincia de La Rioja. Somos un grupo de mujeres defensoras del agua del Famatina y también venimos a traer la voz de la Asamblea por la Vida de Chilecito, que desde el año 2006 viene echando ya a 5 mineras que siguen intentando meterse en el territorio, en nuestro cerro Famatina. Nuestra fuente de agua, nuestra fuente de vida. Aquí Urukipan, Jaquenacas, Culiacanacas, Gualminacas, Jalala Tincupacha, Jalala Encuentro Plurinacional. Con los pueblos y las diferencias. Hermanas, hermanes, quiero comenzar saludando a todas, todos quienes están también de los territorios de Bolivia, hermanas quechuas, hermanas aymaras, hermanas que aquí nos llaman migrantes, pero que migramos con nuestras ancestras, que migramos con nuestras memorias, con nuestras comidas, con nuestras luchas y con nuestras formas de entender el mundo. Y que realmente este encuentro va a ser plurinacional cuando nos podamos mirar y compartir esas comidas, esos olores, estas cosmovisiones y esas formas de entender la lucha. Quiero decirles, agradecer a todas las hermanas la fuerza de que estén aquí. Quiero decirles que es histórico que el encuentro sea plurinacional, que no es un regalo de nadie, que es producto de la lucha que hemos hecho sistemáticamente en los encuentros. Y digo que hemos hecho porque también hemos venido de otros territorios para hacer esta lucha, no solo migrando, sino también viniendo en los encuentros porque no creemos en las fronteras, porque no creemos en los estados. Venimos desde el litoral marítimo y nos hemos acercado a estas tierras y sentimos bajo nuestros pies el latido de la tierra de la mano. Descolonizar el feminismo o los feminismos es comprender, nombrar y caracterizar el patriarcado que vivimos en estos territorios, las mujeres originarias, negras, empobrecidas, desobedientes, con la imposición heterosexual, comprenderlo para acabarlo. Las luchas no son propiedad privada, las palabras tampoco. El feminismo no nació en Francia, nació y nacerá en todo territorio donde enfrentamos el sistema patriarcal de muerte. Las palabras no se privatizan, los sentidos se construyen y se disputan. Eso también es autonomía. Eso es descolonizar nuestros cuerpos y nuestros pensamientos. Por eso nombramos y ponemos en palabras escritas esta lucha. Cuando hablamos de cuerpos, de territorios, de feminismos comunitarios, es importante siempre tal vez volver a las palabras de Lorena Cabnal cuando nos habla y nos explica que justamente los encuentros de la red feminista comunitaria y territorial conllevan un trabajo de decodificación que permita a las identidades plurales de las comunidades sentirse interpeladas también amorosamente. La expresión que ella dice, nosotras le llamamos, se repite en su relato como forma de validación de los saberes plurales. Antes que repetir conceptos teóricos feministas, la red reivindica las localizaciones y los debates de ideas desde las palabras y sentires propios de los pueblos. Entonces, en este contexto de violencia, despojo y saqueo, nos preguntamos, ¿cómo se da el autoconocimiento de las cuerpas de manera decolonial? Por eso intentamos un poco traer estas voces para repensarnos también desde este territorio que habitamos y qué preguntas, qué respuestas o qué nuevas preguntas también nos hacemos. Y qué nuevas formas de nombrarnos también y de nombrar las luchas y la forma de organizarnos tenemos. Claro, justamente acá escuchamos que las compañeras hablan desde sus territorios, cuando mencionan recién las compañeras de la red Trasandina, diaguitas ancestras del futuro, ellas comentaban justamente que tienen esta organización que va más allá de las fronteras del territorio, porque están de un lado y del otro de la cordillera, y en un momento comentaban algo acerca de que una de las compañeras en un momento imaginó que las montañas eran como dos senos que están uno de un lado de la cordillera y el otro del otro y que van alimentando un poco esta lucha. Y creo que estamos todo el tiempo teniendo que habitar esos nuevos relatos, como decías recién, estas nuevas narrativas, qué contamos de acá, qué elementos vemos en nuestro territorio y hasta qué imaginamos de la tierra misma, ¿no? del espacio geográfico que habitamos para poder también nombrar diferente. Nuestras memorias, construir nuestras memorias para poder nombrarnos diferente, claro. Sí, y también, bueno, que ahora estamos hablando desde un territorio de sierras, desde un valle, pero puede llegar, estas voces pueden llegar a cualquier lugar, hasta cualquier rincón con cemento. Por eso quisiera traer una pequeña poesía de La Fonsi, que capaz en algún momento nos escuche, que habla sobre justamente esta red de huertas que hay en Córdoba capital, esta red de huertas, y dicen algo así como lugares huerta. Oasis yuyero entre tanto cemento, oasis de bichos entre tanto ruido, Pedaleo y pedaleo. Llego a esa trinchera de afecto, en donde otras voces me esperan, en donde lo chiquito, lo cotidiano y hasta diría lo invisible o invisibilizado, brota apenitas, me arrimo. Que la luna llena pa' esto, que la luna menguante pa'l otro, que los cítricos pa'l detergente, que el orgánico al compost, que el cedrón pa' la tristeza, que la autovía no pasa, que paren de quemar, que quién trajo el mate, que quién riega hoy. De mano en mano andan las semillas, esperando a ser sembradas. Un mate con burro y miel, y alguna hierba del rincón llega, algún acorde se oye y algún fueguito cuando atardece se enciende. Si supieran los ojeros, ay, si supieran los malos gobiernos, cuánta, pero cuánta ternura, cuánta rabia organizada se halla de este lado del mundo. Ay, si supieran. Hemos desandado los caminos de aquellos feminismos que pertenecen a territorios eurooccidentales, como un ejercicio de descolonización y de posicionamiento político ante los poderes que estos, desde sus discursos y prácticas, han ido construyendo. Prácticas colonizadoras, que han reproducido las lógicas masculinas de querer invisibilizar, anular o superar el pensamiento de unas y otras, planteando clasificaciones arbitrarias, haciendo una historia universal, diciendo que hay un feminismo de primera y otro de segunda, tratando de ocultar, sobre texto de diferencia, los privilegios. Hemos hecho en el feminismo comunitario un largo recorrido desde hace años, trayendo la memoria de nuestras abuelas, aprendiendo de las luchas de nuestros pueblos, pariendo y haciendo nuestra propuesta feminista en el proceso de cambio para Via Yala. Por eso era imprescindible una ruptura epistémica, hacer nuestras reconceptualizaciones y crear nuestra metodología. Desde ahí nos reconocemos feministas, descolonizando el feminismo desde ese lugar es que hablamos y decimos que hay feminismos sistémicos y antisistémicos. Thank you. Bueno, acá pasaba recién nuestra compañera de CISAS Comunicación, dentro del Congreso de Culturas Originarias que se llevó a cabo ahí en Córdoba hace poquitos días. Ella formaba parte también de esta trama del panel de Mujeres y Disidencias, una mirada descolonial de y desde los cuerpos territorios en el auditorio de allá de Ciudad Universitaria. La traemos también a tramarse con esto que hablamos del encuentro pluri, porque justamente no es que es un encuentro y ya, sino que todo el tiempo se siguen habitando los espacios y se siguen debatiendo, discutiendo y nombrando cosas. Es interesante también cuando ella mencionaba en este devenir de lo que es la colonización, cómo en el devenir estamos rodeadas justamente de estas cosmovivencias y de estas compañeras que están en los barrios, en los conurbanos, y que también es necesario habitar esos lugares para poder reconstruir también esa memoria, que no está tan lejana en el sur mapuche solamente, sino que estamos rodeadas de esa memoria viva. Y cuando pensamos en plurinacional, por decirlo de alguna manera, por decirlo como es el encuentro, también pienso en este encuentro que hubo la semana pasada, en lo pluriregional, ¿no? También pensándonos más como lo más cercano en nuestro cotidiano, y también invocando a otros compañeros que presentaron libros, rescatando esas memorias también de lo territorial cercano, de lo Comechingón, ¿no? La presentación de un compa de Pablo Reina, que presentó un libro que se llama Hacia Piracamche, Cuentos y Poemas Camiare, para reimaginar el pasado, el presente y el porvenir. Un libro que rescata historias y cuentos también para pensar estas memorias en este territorio más próximo en el que estamos, ¿no? Claro, y se hablaba justamente de que este compañero Pablo pudo reconstruir a partir de relatos directos que tenía de su familia, que esa es la virtud, cuando uno puede reconstruir una memoria a partir de la oralidad viva. Y, sin embargo, también en esta mesa, en este panel de disidencias, muchas comentaban esta dificultad que se presenta muchas veces al querer recuperar nuestra memoria. Y muchas contaban esta hibridez en la que estamos. Parte guaraní, parte quechua, parte de, europea, ¿no? Como que venimos habitadas de tantos territorios, pero encontrar esa hebra justamente puede aparecer desde cualquier rincón. También estuvo el colectivo Camitalalo presentando otro libro que se llama Hilando Memorias del Territorio Serrano, donde también desde un lugar familiar, ¿no? Como desde ese recorrido, hilando esas historias. Claro, y también lo interesante es que justamente el cierre de este congreso era la invitación a sumarse a una ronda en el sitio sagrado, a hacer un recorrido por la comunidad Pluma Blanca, que sabemos que está en constante amenaza y en permanente resistencia en su territorio. Así que también me parece interesante eso, que no es solamente quedarnos en juntarnos en la ciudad capital a debatir estas cuestiones, sino también salir de esos lugares y, bueno, habitarlos. Retomando un poco las palabras de una entrevista que le hicieron a Pablo Reina, nos hace estas preguntas. ¿De dónde emergen esas ideas que nos asaltan cada vez que pensamos en lo Comechingón o en lo originario? ¿Acaso existen atributos inamovibles que nos caracterizan como pueblo? ¿O tal vez existen intencionados procesos de invocación y caracterización? Como para preguntarnos y seguir repreguntándonos y pensándonos. ¿Dónde está? La voz quebrada de una madre retumba en un inmenso escenario. Se proyecta hasta el final del descampado, donde convergen miles de mujeres y disidencias. Es la apertura del encuentro plurinacional número 35. La emoción, los abrazos postergados, los gritos y las lágrimas se hacen vínculo permanente. Yamila Cialone está en el escenario, es de San Luis. Le tiembla la mano. Se sostiene firme junto a muchas. Busca hace 1 año y 4 meses a su hija, Guadalupe Belén Lucero. Tenía 5 años cuando se la llevaron. ¿Dónde está? Resuena desde el micrófono y la pantalla gigante que se ilumina en colores. ¿Dónde está? La tarde del 14 de junio, Guadalupe jugaba la rayuela en la puerta de su casa, hasta que un hombre vestido de negro, como dijo su prima, bajó de un auto, la arrebató y se la llevó. Desde ese día, el vacío de la inocencia de una niña ocupa un lugar en esa familia que la busca, ocupa una obligación en este estado que desaparece, ocupa una necesidad que se nombra para no olvidarla. Yamila toma la palabra, la describe. ¿Cuántas veces ya lo hizo? Tiene la tez trigueña y un lunar grande de color marrón en la mejilla izquierda. Un silencio recorre la multitud. Un nudo atragantado en las gargantas de todes. Yamila sigue describiendo a su hija. Tenía el cabello lacio y oscuro por debajo de los hombros. Se refriega los ojos. Levanta la vista e insiste. que se sepa que en cada rincón de la Argentina la estamos buscando. Hoy Guadalupe ya tiene 6 años. ¿Cuántas rayuelas se perdieron sus pasos? ¿Cuántos senderos de números entre cielo y tierra habrá recorrido? ¿Alguien podrá leer sus huellas? ¿Alguien podrá encontrar la forma de sus pies en un camino indeleble que la alcance? Viva se la llevaron, viva la queremos, escucha y se repite, cruje en el predio como un eco cíclico cargado de viento. Viva se la llevaron, viva la queremos. La responsabilidad del Estado está en el centro de los reclamos, de la indignación, de la impotencia. La policía de San Luis tardó 96 horas en dar la alerta a Sofía, protocolo de urgencia ante la desaparición de una infancia. Desde el ministro de Seguridad Provincial, Luciano Anastasi, hasta el gobernador Alberto Rodríguez A., todo lo que se hizo fue montar escenas de búsquedas, rastrillajes y recompensas que aún no llegaron a nada. Yamila se mira entre tantas y agradece que sigan prestando sus ojos por cada niña que ven. Sabe que el olvido es la mejor arma del poder y pide hacer circular en cada lugar de origen la imagen de su niña. Y sabe de tantas otras niñeces arrebatadas. Entiende la trama, la complicidad que teje a las redes de explotación, el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial, la garantía de las fuerzas de seguridad, el poder político y el judicial, eslabones fundamentales para hacer un secuestro y que después, como dicen los y las puntanas, parezca que se la tragó la tierra. En este 35 encuentro, Guadalupe estuvo en la demanda de las calles, los actos y los talleres, entre los gritos de las machis por la libertad, en la denuncia al saqueo profundo de los territorios que duelen. Guadalupe estuvo con Tehuel de la Torre, desaparecido en Alejandro Corno hace 1 año y medio. Se sintió en medio de las voces de las feministas comunitarias y los transfeminismos, en los cánticos de cada nación-territorio que hicieron temblar la tierra. Fue denuncia y memoria de Florencia Magalí Morales, quien apareció sin vida en un calabozo de la policía de Santa Rosa de Conlara de San Luis, luego de ser detenida por circular fuera del horario permitido en la pandemia del 2020. Guadalupe fue el día que se llenó de vida en el latido de 100.000 personas, hechas cuerpo a lo largo de 30 cuadras de marcha por la ciudad de San Luis, territorio huarpe con Mechingón y Ranquel. Fue ritual en la noche desbordada de luna, la ternura que no hay que perder jamás. Guadalupe Lucero, te seguimos buscando. Sol, invierno, risas a la siesta. La infancia es un paisaje al que se llega descalza. La información está en la piel. Sentir y leer la superficie son una misma cosa. Paso a paso conocemos, paso a paso olvidamos, solo la huella queda y a veces ni eso. Arcilla que se pisa, rostro americano, cuerpo de barro, identidad de greda. Baja la montaña hasta la costa, siempre descalza. La mancha esconde y el niño encuentra. El blanco delantal del laboratorio se convirtió en fósforo quemado en un instante. El universo es también un patio de juego sin regla y solo ahí es infinito. Podrán higienizarlo todo, pero el polvo siempre se levanta. Así como la abeja busca la gota, así resisten los pies desnudos. Si la libertad ocupa un lugar, debemos correr algo para que se expanda, correr, por ejemplo, hacia el río. Las infancias de hoy serán las memorias del futuro. Los sueños, pata en tierra, siempre serán simples y rebeldes. El cuerpo del hombre lleva siglos de durezas. La sabiduría que viene de abajo nos habla como madre. La conexión es directa y sencilla, tierra y pie. Cada lugar puede albergar una sola cosa. Donde hay papas fritas no entra una flor. La conquista del espacio comienza en las ideas. Ojalá que la tierra llegue primero. Popular. La olla recuperada. La olla rebelde. Con ti y mi alma. Radio Roja. Radio Rebelde. La olla rebelde. La olla roja rebelde. La olla roja rebelde en radio. Cuatro tigres comen trigo en un trigal. ¿Cuántas ollas hay rebeldes en Radio Roja? Y en Punilla, y en la región. ¿Sabes que nos llegan mensajes del más allá? Ah, sí, ¿a qué teléfono están llegando mensajes? Hasta más acá llegan al 3548-572403. Porque nos están escuchando por Radio Roja, al aire, por la 90.1, o también nos pueden escuchar por www.radioroja.com.ar. Y estamos saliendo también en simultáneo en San Marcos Sierra a través de la radio Malo Hasta los Huesos, que es con el dial 102.5, y la pueden escuchar sino por internet a través de la página, que es muy complicada decirla y ahora no la quiero decir porque no me sale. Bueno, mhlhradio.wordpress.com. Opa. Y nos llegan mensajes. Ay, ¿cuáles? A que ver. Están escuchando muy atento la radio de San Marcos. Muy buenas lecturas y testimonios. Valientes, gracias. Saludos, gracias, compa, desde el otro lado. Abrazos. Y nos llegan mensajes también. Mirá, nos están llegando mensajes de Colombia, que nos están escuchando. ¿Qué dicen? Nos dicen que están poniendo un poquito de camote en esta olla. Ay, qué rico. Y sabes que acá desde el norte también nos avisan que nos están mandando un poquito de picante. Sí. Picante para esta olla, picante. Bueno, y como ya saben, esta olla no se cocina sola, no se prepara sola, sino que la hacemos entre todos. Así que pueden contarnos a ver qué le pondrían, qué condimentos. Como les contaba, a mí me encanta el picantito. Es más, ¿cómo se llama el amarillito ese? ¿El peruano? Ay, ese mismo. ¿O cómo se llaman los que crecen acá en el monte? Esos, si lo sabés, decínoslo. Hay una fuerza guardada adentro, un poder encerrado en el pecho, un volcán dormido siempre latente. Desde que salimos de la cueva descubrimos el sol a los gritos. A los gritos sumergimos la cara en el agua. A los gritos crecimos. A los gritos fuimos civilizando un lenguaje. ¿Hubo una cueva? ¿Hubo una forma de decir cueva? Estábamos en movimiento. Éramos movimiento. Y el susurro salvó vidas. El secreto también nos hizo libres. Y las buenas formas. Y el sonido agradable de la lengua. Seductor. Cautivante. De la escucha. Hablar para construir mundos. Hablar para entenderse. Hablar para contar un sueño. Un cuento. Un puerto. Hablar para pedir el deseo. El fuego espera lento. Afila sus garras con paciencia. Agazapado. Como secreto. El fuego espera. El momento de la fuerza. Ancestral. Para explotar desde las tripas hasta el cielo. Se llama Sapucay. ¡Sapucay! Alarido. Canto guerrero. Se llama rabia. Rabia. Derecho. Identidad. Catarata de aliento. Se llama caudal, viento. Rugido primal. Naturaleza. Saliendo. Es que acaso nuestras lenguas vienen prendiditas bien a la tierra. Hay que recuperar el habla de la tierra con la tierra. Los hablantes de nuestras lenguas originarias debemos hablar desde la unidad familiar. Nuestras lenguas vienen prendidas a la tierra y todos estamos integrados a ese espacio que nos une en vínculo inseparable, donde todo sistema científico se funda en la vida y en el buen vivir que trasciende a cada persona. Thank you. Hola, mi nombre es Majo, soy de Molinari y soy parte de la Brigada Territorial Yuspe, que es un grupo que va recorriendo el territorio, como su nombre lo dice, cuidando, defendiendo, aprendiendo del mismo, aprendiendo de la pacha, de la naturaleza, y tratando de darle lo mejor de nosotros a ella. La idea es recorrer todo el espacio donde se pretende instalar la autovía, donde está el trazado de la autovía, para registrar cómo va trabajando la empresa, qué cosas se está haciendo, si cumplen con los mínimos pautas, que obviamente que no, pero que eso quede registrado para que no pase inadvertido ante la sociedad, para que estemos informados, porque por más que nosotros pidamos que sea una obra pública, que nosotros pidamos información, no, eso no se nos brinda tan fácilmente. Así que bueno, nos comunicamos con los sitios sagrados, con los lugares ancestrales, y la comunidad y la cultura originaria nos enseña todos los días un montón de cosas. Y bueno, y eso tratamos de incorporarlo en nuestros saberes. Y a raíz de eso, bueno, mando otro audio. La Brigada Territorial ya desde julio que está recorriendo y viendo cómo avanza el destrozo del monte. Es una impotencia terrible y es un sentir que necesitamos una resiliencia sí o sí. De ahí surge un espacio que es este espacio de interpretación y formación ambiental donde buscamos compartir sentires y saberes para aprender más, porque no queremos que todo este avance, que todo este progreso que nos imponen nos siga aplastando los saberes, aplastando los conocimientos. Nosotros tenemos que mantener la cultura viva entre nosotros y construir algo más grande que la autovía, construir un espacio de compartir, de unidad, donde, bueno, por ahí se me traba, esta parte es para editar, construir un espacio de intercambio entre el pasado, el presente y lo que viene, y seguir aprendiendo de la naturaleza, que es tan, de la pacha, que es tan, tan generosa, que siempre vamos a seguir aprendiendo de ella y siempre nos va a estar brindando más. Y aprender a devolverle, aprender esa reciprocidad que es tan necesaria. Bueno, escuchá, Julia, y cualquier cosa me avisás. Y ahí le agradecemos a la compa y a todos los compas que están en la Brigada Territorial Yuspe, sosteniendo este espacio, creando y resistiendo con todos los avatares que tiene el territorio, creyendo y creando en este espacio tan sagrado y ancestral que es nuestro río Yuspe, con todo su conocimiento, con toda su sabiduría, con toda su ancestralidad. Este río Yuspe es nuestro territorio, es nuestro cuerpo, y estamos muy agradecidos de que estas compas también estén ahí sosteniendo este espacio y generando un espacio de conocimiento, un espacio de encuentro para seguir fortaleciendo los saberes y que no se pierdan por encima de un puente que la autovía quiere destruir. Y está bueno que todas estas experiencias, estas resistencias territoriales, nos van abriendo también ese pequeño espacio a seguir cultivando la memoria, como si fuese una huerta, como si fuese un jardín. La memoria, como nos decía la querida Liliana Bodoc, dice: no importa cuánto nos esforcemos en contar, la memoria tiene infinitas puertas y por eso nunca estará completa. Es solo dar cuenta de algo para que se abran 100 vacíos, 100 preguntas. Los relatos son el modo más humano del tiempo. Y solo narrando, de tarde en tarde, de boca en boca, nos hacemos eternas. Y un poco es eso, seguir preguntándonos y accionando sobre las preguntas, uniendo la palabra, la acción, y en eso vamos. Así que hermosa también, sí, las palabras de Majo. Pichiqueches, pichones, los pajaritos bajan sin miedo a nuestro patio. Beben del jarrito con agua que Uriel, mi sobrino, propuso presuroso, cambia día a día. Y se alimenta de las migas de pan que están en cada rincón de la casa, porque este es y será su nido, su gran nido. Así lo quiere él, que con su flequillo de niñito soleado va danzando la cueca infantil del amoroso cuidado, porque todo en esta casa debe ser compartido. Entonces, baja el volumen de la radio, porque no se puede escuchar a esos dichosos que revolotean jubilosos, regalando a cambio del almuerzo sus delicados cantos, porque acá no solo les sobran delicias, sino que nadie les apura ningún paso, y hasta el gato, que curioso les mira, porque él tiene la panza llena y entonces es más el trabajo correr para que todos y todas crean que en serio que el cazar es un instinto. Anda a verlo entonces a Federico, que así se llama nuestro gato, bosteza su siesta al compás del canto de estos plumosos que no solo ya vienen y comen y vienen y beben, sino que también juegan a jugar. Y una, que entiende que el mundo afuera es más de fieras que de aves, sabe que este paraíso en el patio de atrás de esta casa cualquiera, ojalá fuera una puerta para que este niño y tantas otras crianzas jueguen a vuelo eterno y tranquilo, porque de eso se trata, ser pichones. Chango, chinita, gurises, acá te habla de nuevo la tía. Tenía ganas de conversar con la maestra de la escuela, porque mi sobrino Uriel no quiere ir más a clase. Y resulta que la seño me explica que los compañeritos y las compañeritas lo cargan con su tía, que es, y no podía decirlo, travesti, le completo yo. Y ella, que es muy amorosa, se asusta que me nombre así. Y yo la miré y sonriendo le dije: ¿vos no te nombrás mujer? ¿Y eso te insulta? ¿Cómo nos va a asustar lo que somos y tanto dolor y alegría nos ha costado ser? Y quedamos en esto. Cuando me veas venir a buscarlo, no dudes en decirlo. Y si tenés un megáfono, por favor, úsalo. Ahí viene la tía travesti de Uriel. A mí me encanta cómo suena. Orgullo de ese nombrarme. Orgullo gigante y bien maricón. Existe un pueblo zapoteco que dentro de su infinita cosmogonía tiene la creencia de que además de hombres y mujeres existe un tercer género andrógino que junta la fuerza masculina y la sensibilidad femenina. A estos individuos se les llaman mulles y hablan de la mulles, ¿cómo se dice? Como mulleineidad. Y traigo esto porque justamente en el panel de disidencias y pluralidades, plurinacionalidades y pluris, que hubo en el Congreso de Culturas, estaba la Juana, que justamente ella nos compartía, la Juana, que es parte de una comunidad cercana a Capilla del Monte. Ella comentaba justamente esta cualidad que ella reúne de tener los dos espíritus, contaba ella, ¿no? De ser habitada por dos espíritus. Y bueno, me parece interesantísimo también su testimonio, su reconstrucción de identidad. Tenemos unos audios, pero hoy no los vamos a poder pasar, capaz los pasamos la próxima, donde justamente ella comenta cómo fue recuperando también esas puertitas y abriendo esa memoria para poder reconstruir y estar ahora defendiendo y reinventando las maneras de ser comunidad y de hacer comunidad y de hacer memoria en estos territorios. ¿Acaso fuese una radio convencional, pasaríamos el pronóstico del tiempo? Pero en cambio les quiero compartir algo acerca del tiempo y algo así como que todavía tal vez podríamos cantar mirando el cielo y cantar para que llueva. Porque el tiempo me pesa, ese tiempo hecho de reglas y normas, que de chica me decían 8 serán tus horas de descanso, 8 para trabajar, y si quería jugar más o dormir menos, los horarios me atan, voy en línea recta y a veces no sé a dónde. Pero sé que hay otro tiempo, que tiene la forma de un sol, donde está todo mezclado, el gozo con el trabajo, el amor con el cosmos. Pero ¿qué le voy a hacer si de chica estudié con el Manuel Estrada y usé cuadernos Rivadavia y me dijeron que Sarmiento fue un gran hombre y Cristóbal Colón fue un valiente navegante, que vestido de rico terciopelo llegó a estas tierras para salvarlas? Y clavó una cruz en un suelo que a partir de ahí tendría una herida que aún hoy sigue sangrando. Fueron muchos años de acumular conocimiento que venía de una mirada hegemónica que negó la diversidad, que creó la uniformidad y los uniformes, claro. Una voz fuerte que tapó muchas veces unas verdades que fueron invisibilizadas. Pero sí, se puede deconstruir. Hay que poner en tensión la razón versus la pasión. Estoy hecha de muchos, de muchísimos pensamientos, pero están los sentimientos. Hay salidas, hay maneras. Pensar, pensar y repensar. Sentipensar. Pensar sintiendo. Volver a estar para ser. Encontrar el pluriverso. Que me lleve el multiverso de mi cabeza. Hacer. Hacer posible. Crear posibilidad para otroas. Porque todavía se puede mirar al cielo y cantar para que llueva. Se hunde en lo divino, fui a buscar respuesta de desde el origen del mar hasta el fin del mismo instante que cae. Me detuve ante el profundo abismo que contiene todo. Me pregunté qué significan mis pies en el universo visto al revés. Tanta sed me trajo. Y aquí seguimos, chica, en la olla rebelde. Pues que sigue siendo martes y que son las 5:30. ¿Que dónde estamos? Pues que estamos acá en la Radio Roja. Radio Roja 90.1. Pueden mandarnos mensajes al 3548-572403, que recibimos muy gratamente. Nos llueven mensajes. A ver, ¿qué? ¿Qué dicen? Nos están, porque también estamos invocando a la lluvia. Lluvia de mensajes, lluvia de aguacero que caiga sobre nuestra tierra y riegue todas nuestras huertas. Nos llegan mensajes desde el conurbano bonaerense. ¿Qué ingrediente le pondrías a la olla? Si estás escuchando, es bienvenido ese ingrediente que le da esa sazón, ese sabor, ese saborcito bien rico. Y esta compa, que está escuchando firme, le pondría la presencia de todos los que queremos un mundo mejor, de todos los tiempos. Seguro que entramos ahí adentro. Acá también me cuentan que le pondrían un poquito de cebollita de verdeo, pero viste cuando ya está terminado el guisito, en ese último rato, ponerle un poquito de cebollita de verdeo, o hay quienes también dicen, acá me cuentan, que le pondrían unas gotitas de limón. Y acá nos mandan saludos desde Villa Jardín, ¿no? Nos están mandando saludos también, saludos por esos lados. Y entonces, para seguir trayendo esta lluviecita, hay en cuenta que el jardín, que en el jardín la manga arrugada del repollo, la campana hueca del pimiento, la cebolla laqueada, remolachas, borraja, tomates, chauchas, entré y puse todo sobre la mesa. Cebollines, perejil, eneldo, el zapallito como una luna pálida, las arvejas con sus zapatos de seda, el maíz hermoso que la lluvia empapó. Se viene. Es martes, pero ya queremos saber qué hacer el viernes. ¿Es viernes? Ah, no, claro, queremos saber, porque se viene la agenda cultural. Si acaso estás planeando algunas cositas, hacénoslas llegar, así las podemos pasar por aquí. Así sumamos a esta olla rebelde todas las actividades que quieran compartir para que podamos difundir de esta agenda, estas actividades, estos encuentros presenciales, cuerpo a cuerpo. Escucho. Sí, tenés muchas ideas. Ay, sí, no, es que a veces se me van, se me escapan. Y en esta agenda cultural vamos a presentar a una compañera de Cosquín que nos va a contar que va a suceder un evento muy buenísimo de teatro en Cosquín este fin de semana. Comienza este fin de semana y vamos a escucharla, que nos va a contar qué es lo que va a acontecer. El ENTI es un encuentro nacional de teatros independientes que comprende la participación de grupos de teatro independientes de distintos puntos del país. Este evento nació en el año 1983, basado en el anhelo de encontrarse tras la dura dictadura que sufrió nuestro país. De esta manera, el ansia de reunirse se convirtió en una necesidad que fue dando paso a otros encuentros y festivales derivados de esta primera idea. En esta oportunidad, de acuerdo a las realidades de los grupos teatrales, la modalidad se va a ver modificada en algunos aspectos. El ente se va a desarrollar en la ciudad de Cosquín del 22 al 29 de octubre del corriente año. Se presentará una obra teatral por día en el Teatro del Pueblo Alma Encantada. También van a participar del encuentro muralistas el señor Jorge Cruz Crinejo y María Luisa Juárez, que van a estar pintando murales en la Plaza Próspero Molina. Va a haber talleres teatrales también dirigidos a teatristas y público en general. Y habrá una exposición de pinturas en el Teatro del Pueblo El Alma Encantada. Habrá poesía a través del grupo El Patio de la Poesía, que van a estar brindando la fuerza y la importancia de la palabra en la puerta del teatro. Y las obras teatrales que vienen de diferentes puntos del país. La organización del ENTI está a cargo del grupo Taller de Teatro Cosquín y también tiene como colaboradores al Instituto Nacional de Teatro, la Municipalidad de la Ciudad de Cosquín a través de la Dirección de Cultura, la Agencia Córdoba Cultura y la Defensoría del Pueblo. Es importante instalar definitivamente el ENTI de manera que se refuerce en Cosquín la cultura popular, que siempre ha sido una de las características intrínsecas de esta localidad. Cosquín, desde sus orígenes, fue una ciudad referencial en lo cultural. Por lo tanto, esta propuesta tiene por objetivo realzar el carácter de ciudad turística cultural que llevamos en nuestros genes quienes pertenecemos a Cosquín. Los talleres que se dictarán serán dos talleres de actuación y uno de dramaturgia. Uno de los talleres de actuación será dado por José Luis Arce y Nora Somavila. Se llama Taller de lo Indecible para una poética expresiva del actor o actriz. Otro taller es el taller de dramaturgia, que será dictado por Gonzalo Marul, de 10 a 13 horas el sábado 29. Y un tercer taller dictado por Jorge Villegas, llamado La improvisación en la escena contemporánea, el método de las acciones físicas, el sábado 29 de 15 a 18 horas. Para inscribirse en los talleres se pueden comunicar con el teléfono o WhatsApp 11 58 67 70 54 y 3541 567 202. Voy a comentar un poquito la programación. El sábado 22 estará el grupo Yopará, proveniente de Chaco, presenta Abuelar, una obra sobre el mundo de nuestras abuelas. El domingo 23, Rey Marcial y Producciones presenta La Celestina, tragicomedia de Lita, son de Córdoba. El lunes 24, a las 22 horas, el elenco de Salta, La Faranda, presenta Una aventura flautástica, que es una adaptación de La flauta mágica de Mozart. El martes 25, un elenco proveniente de Rosario, La Estación, presenta a Don José, Los últimos días del Libertador. El miércoles 26, otro elenco de Santa Fe presenta ¿Por qué demoró tanto? El jueves 27 se presenta la obra proveniente de Córdoba y de Tras la Sierra, El vientre vestido. El viernes 28, también proveniente de Córdoba, La noche como navío, que trata sobre el Chacho Peñalosa. Y el sábado 29, el grupo de Cava Ciertas Petunias presenta El 15 frágil esplendor. Todas las obras son a las 22 horas y la entrada tiene un costo de 800 pesos entrada general y 700 pesos para estudiantes y jubilados. Y se pueden sacar las entradas en el teatro los días martes, miércoles y jueves de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Cualquier otra información que quieran saber se puede buscar en el Instagram, almaencantada_teatro. Muchas gracias. Teatro lo tuyo es puro teatro y como nos amamos tanto el teatro, vamos a seguir difundiendo actividades en San Marcos Sierra, ya que nos están escuchando en vivo en este momento. Está el sexto encuentro de artes escénicas que se va a dar en San Marcos Sierra desde el jueves 20 de octubre hasta el domingo 23 de octubre. Va a haber talleres, espectáculos en la Sala Marcelo Pais, en la Plaza Cacique Tulián. Pueden encontrar la programación en las redes sociales, así no la leemos toda ahora, pero también contarles que en San Marcos Sierras, en simultáneo con lo que está aconteciendo en Cosquín, va a estar sucediendo el sexto encuentro de artes escénicas. Y contame una cosa, ¿estuviste presente en Palabra Presente? ¿Cómo estuvo aquello? Es el fin de semana pasado. El fin de semana pasado, que fue hace dos días, muy cerquita, fue una obra que sala llena, increíble, alucinante y muy, muy gratificante poder volver a encontrarnos en el teatro con la sala llena, presenciando la obra Palabra Presente, una obra de narración oral y en fusión con otras artes escénicas. Y las compas también se van a presentar este viernes 21, ¿es? Sí, viernes 21 en la biblioteca de Valle Hermoso, con también reservas porque hay poquitos lugares. Te digo, yendo de la cama al living, ¿vos qué pensás? Uy, en Fito Páez. No, claro que no. Sabemos que acá el evento más grande que hay en Casa Grande es en honor al bicolor, bigote bicolor. ¿Bigotero? Se viene en Casa Grande. ¿Qué es lo que se viene, compañera? Se viene un evento que se viene haciendo hace varios años y se llama la Say No More, en homenaje a... a Charlie, y así que tenemos a Luna que nos va a contar un poco más. Para el 2020 estaba la cuarentena y como artistas estábamos todos muy, muy deprimidos en general, sin ver mucho futuro a volver al escenario, ¿no? Que es lo que quizás a uno más le llena. No existían eventos, era muy difícil quizás con el tema protocolo, entonces se nos complicaba el cranear una Say No More presencial, pero de todas formas, aproximadamente dos meses antes, viendo que todo empezaba a aflojar un poco más, empezamos a planificar la Say No More sin saber exactamente el lugar, sin saber nada, solamente dijimos: intentemos, armemos el proyecto, convoquemos artistas, tengamos todo listo y presentémoselo a diferentes municipios, comunas, y veamos quiénes nos pueden ayudar, quiénes se pueden copar con esta idea. Fuimos a la Municipalidad de La Falda, pero bueno, obviamente que era algo complicado por el tema protocolo y demás, y también por el poco tiempo que esto significaba organizar. Y finalmente nos decidimos por Casa Grande, por el Zoom, el salón de usos múltiples. Fue ahí unida y venida, unas idas y venidas de propuestas y de opiniones, ya que la Say No More hoy en día fue recaudando personas de diferentes lados, y somos muchos artistas de La Falda, de Córdoba Capital, de Valle Hermoso, de Giardino, de diferentes lados de Punilla. Y también gente que quizás no se dedica a laburar del arte, pero sí le gusta mucho la idea y le pone el pecho. Así que ese año decidimos, bueno, con la comuna, trabajar y ver qué surgía en Casa Grande. La verdad que no teníamos tantas expectativas de que venga gente, porque la presencialidad era algo como soñado en ese momento. Y bueno, era un homenaje a Charlie en un pueblo de 1.500 personas, quizás, no sé si qué tan desactualizada estaré con el número de habitantes, al que asistieron finalmente más de 300. Así que bueno, realmente nos quedamos perplejos, perplejas y perplejes. Bueno, nosotras, varias de las artistas que somos parte del evento, somos feministas y defendemos el cupo femenino, también la presencia de disidencias dentro de los escenarios, así que es una de las cláusulas súper importantes que las personas que se presentan, por favor, tengan en conciencia que esto es algo realmente importante para todos, que haya presencia de pibas, incluso niñes, ya que el año pasado fue bastante familiar el evento, vinieron familias de todos lados. Bueno, realmente fue motivo de elegir Casa Grande, es el pueblo donde vivimos hace más de 13 años y considero que es importante que en nuestros pueblos haya un activo y dejar el centralismo y el federalismo de lado, apuntar a los lugares chicos donde no existen movidas culturales diversas con perspectiva de género, donde podamos mezclar y combinar diferentes tipos de arte. Es armar un espacio donde antes no existía y para nosotros es muy importante defender y luchar por él, sin hacer a un lado también lo que Charlie y su obra simbolizan, ¿no? Que es la libertad de expresión y el revelar hechos de una época que muchos prefieren olvidar. Acá reivindicamos todo lo sucedido y lo transformamos en algo nuevo donde entren todas las generaciones sin que nadie se quede afuera. Al ser autogestivo es muy difícil pecharlo, creo que todavía falta una comprensión general de lo que el compromiso con esto significa. No tenemos un mango y para hacer un evento hay muchas cosas que tienen que ser calculadas de una forma muy fina, pero claro, incluso nosotros el año pasado no podíamos comprender el impacto que estaba teniendo. Pero claro, somos artistas, vecinos de la zona que están laburando completamente gratis para que surja algo que nos sirva a toda la comunidad, feriantes, músicos, bailarines, comerciantes. El buffet, por ejemplo, está a cargo de escuelas que también necesitan una mano, la colaboración de todos, por lo que hay familias enteras moviéndose por sus niñas en este evento. También está la Biblioteca Popular de Valle Hermoso, que viene a prestar libros, va a haber una presentación de un libro de Chirimbote, hay de todo. Nosotros también defendemos que como artistas debemos cobrar, obviamente, pero la realidad es que acá estamos invirtiendo mucha energía, tiempo y dinero para plantar una semilla que crezca y luego nos dé frutos a todos. Respecto a lo que se viene, está Say No More, vimos que al hacer la convocatoria por orden de llegada con el tema de que los temas se reservan y que la Say No More tuvo mucho éxito el año pasado, fue complicada lucharla por el cupo. De todas formas, como responsable del área de logística, en cuanto a esa convocatoria, puedo decir que he insistido para que esa responsabilidad recaiga en todos y cada una de las personas que participan. Invita a tu amiga, a tu compa disidente, a tu compañera que nunca se animó quizás a tocar o a pisar un escenario. Capaz que sabes que les cuesta un toque, pero es solo cuestión de insistir. Insistir es muy importante. Insistamos en que estos espacios se llenen rápidamente de personas que representen minorías que todavía no tuvieron su lugar y su momento. Este es un espacio que se declara libre de violencias, completamente en pos de que el arte se dé de forma diversa y segura. Quizás el próximo año tengamos que cambiar algo dentro de la convocatoria para hacerla llegar a más partes. De todas formas, nos movimos muchísimo para que esto llegue, pero siempre pasa que vienen a querer anotarse quizás una semana antes, pero este evento lo venimos organizando desde abril. La convocatoria cerró hace mucho. Así que, nada, quienes quieran participar, quienes quieran acercarse, pueden venir a principios del año, por ahí, por abril, pasarnos un material, abrirnos al Instagram de la Say No More y contactarse para poder quedar el próximo año. La verdad veo que este año hay muchísimos niñes que tocan por primera vez, eso me alegra muchísimo porque las infancias son muy importantes, considero que tenemos que cuidarlas y permitir que se acerquen a compartir también lo que pueden enseñarnos y dejarnos. Siento que la Say No More está teniendo cada vez más alcance, como que cuesta, pero siempre alguien de vez en cuando la menciona, dice, ah, yo estuve, ah, mi amigo estuvo, ah, sí. De hecho, antes de venirme para acá, en Retiro, cuando estaba en Buenos Aires, viniéndome para acá, esperando el bondi, me crucé con un mozo y con un sonidista con quien estuve una breve conversación con desconocidos, y el mozo me dijo, ah, sí, creo que escuché la Say No More, decime dónde queda. Eso ya es un montón. Así como esa charla, en Buenos Aires tuve varias, y acá, imagínense, en el pueblo, muchas más. Así que creo que estamos teniendo un alcance importante, y eso es muy positivo para todos. No he podido quitarme de la cabeza la idea de que si no escribiera contra la violencia, sería cómplice de ella. Seguimos en La Olla Rebelde, recordamos, este sábado 22 de octubre, en homenaje al cumpleaños de Charlie, que es el 23, se va a hacer la Say No More desde las 16 horas en el Zoom de Casa Grande. Invitades todos a venir a participar, va a haber muchos artistas, más de 23 bandas que van a tocar, no se repite ningún tema, la entrada es súper económica. Vengan a colaborar, vengan a participar, no se pierdan esta experiencia, Say No More. Así que bueno, hasta ahí fue la agenda rebelde. Y también acá quiero comentar que nos llega otro mensajito de María desde San Marcos, que dice que bueno, nos deja un abrazo a todos y dice, abrazos a todos los oyentes también, y en La Olla aporto la comunidad, que para mí es dulce como el azúcar, que queda tan rica en los guisitos y algunas salsas. ¿Tenés algo más? Tenemos más mensajes que nos llegan desde el Montecito y nos dicen que recién llegan de un puente maravilloso y que le pondría muchos panqueques con dulce de leche para comer con todes. ¡Qué rico, qué rico! Bueno, y también recordar que este espacio se construye entre varias voces, porque la voz y la palabra no se crean ni se generan desde la pura soledad. Era necesario compartir en colectivo para despensarnos, deconstruirnos e imaginar en forma colectiva. Así que acá estamos en esta olla revuelta, rebelde, en Radio Roja. Y nos mandan un mensaje poema. Compañera, para usted que está escuchando. Hay gente que con solo... Ay, espere, vamos de vuelta. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer todas las magias. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe que la vuelta de la esquina. Hay gente que es así, tan necesaria. Sabes que... el trabalenguas, trabalenguas, y el asesino te asesina, y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. Sobre el pasado y sobre el futuro, ruina sobre ruina. Querida Alicia, acercarse a Claypole, que va a ver la inauguración del mural de la Pacha y sus oficios. Hay 6 lideresas retratadas, muchas manos hicieron ese mural, hace bastante tiempo que se está haciendo y tenemos la alegría de este domingo inaugurarlo frente a la estación de Claypole. No se lo pierdan. Colectivo de mujeres. Este mural fue realizado por Mosaico Urgente, un colectivo de mujeres que nació hace 5 años. Somos del conurbano sur del Gran Buenos Aires y siempre estamos del lado de la memoria, la verdad, la justicia por los derechos humanos, el feminismo y por las luchas de todos los pueblos. Bueno, y ya estamos en los últimos instantes de esta olla que está hirviendo, está asomando el olorcito, le dimos bastantes revueltas, le pusimos un poquito de sal, un poquito de pimienta, asomaron unos pancitos porque viste que siempre es rico mojar el pancito a lo último, y bueno, estamos casi listos. Nos encontramos todos los martes de 4 de la tarde a 6 de la tarde por al aire en Radio Roja 90.1 o también a través de MHLH 102.5 en San Marcos Sierra. Y también se irán sumando otras radios amigues para poder seguir difundiendo estas voces. Si tu radio comunitaria quiere retransmitir el programa, contáctate con nosotros y podemos pasarte el link, lo que sea, para que esta olla se expanda por más territorios. Es un músculo la vida. Cuando más se ejercita, más alcanza. Es un músculo la voluntad. Siempre resiste un poquito más. Y ahora, en el agua, ya que vamos a nadar, que sea con estilo. Y ahora en el poema, ya que vamos a inventar, que sea con ganas. Hacia allá. Hacia allá voy. Hacia allá vamos. La olla popular, la olla recuperada, la olla rebelde.